Música y compañía. Estación Urbana, la radio que está en todas partes. Porque te mereces la mejor información. Te acompañamos cada sábado. 36 años junto a Río Tercero y la región. Tribuna, vayas donde vayas. Lo que necesitas saber cuando lo querés saber. Ley, las redes. Nos pueden encontrar en Facebook, El Desayuno de los Tontos, en Instagram también, El Desayuno de los Tontos, en Twitter, El Desayuno de los Tontos, y también vale decir que nos pueden escuchar por la aplicación de cadenaurbana.com.ar, por la página, pueden bajar la aplicación, y como Colo siempre cuenta, pueden sintonizar en el canal, cuando están las radios más arriba, bien arriba, arriba, ahí nos encuentran y nos pueden escuchar. Todos los medios para que ustedes escuchen El Desayuno de los Tontos. Vamos a reemplazar a Ley. Tendría que poner voz femenina, no, sería muy bizarro y trucho. No, es Jorge Décimo. Vamos a hacer una pequeña. Vamos a leer, a reproducir un trabajo como enunciábamos sobre la brecha de género en la ciencia y que después se te trasluce o se traslada a la medicina, ¿no? Este es un trabajo que hemos recuperado de una publicación científica y de la revista Science, science.org. La cuestión se llama Brecha de género en la ciencia. La mente masculina es racional y ordenada, mientras que la femenina es complicada y hormonal. Según un nuevo estudio, este estereotipo ha sesgado décadas la investigación en neurociencia y ciencia en general hacia el uso exclusivo de ratones machos y otros animales de laboratorio, ¿no? Eso de pensar que la mente masculina es racional y ordenada y la femenina complicada y hormonal, ¿no es cierto? Por supuesto, un estereotipo falso, ¿no? Los científicos normalmente han justificado excluir a las hembras de los experimentos, de los cobayos se refiere, incluso cuando estudian condiciones que tienen más probabilidades de afectar a las mujeres, ¿eh? Increíble. Sobre la base de que las hormonas fluctuantes podrían hacer que los resultados no se puedan interpretar. Sin embargo, escuchen esto, según Rebecca Shansky, neurocientífica del Northern University de Boston, este inglés mío es terrible, está totalmente injustificada por la evidencia científica, esto de que las hembras están más alteradas hormonalmente que los machos, entonces los estudios no servirían. Ella dice que es totalmente injustificada. En todo caso, las hormonas y el comportamiento de los roedores machos son menos estables que la de las hembras, asevera Shansky. Ella está pidiendo el requisito más estricto para incluir animales de ambos sexos en la investigación y dijo que el hecho de que no hacerlo ha llevado al desarrollo de medicamentos que funcionan menos en las mujeres. Al usar animales de laboratorio, machos exclusivamente, los remedios posteriormente de esos resultados, de esos experimentos, funcionan menos en las mujeres. Su hipótesis. El sesgo masculino, prosigo con la nota, se observa en todos los campos de la investigación preclínica, pero uno de los áreas más severas es la neurociencia, en las cuales los animales machos superan a la hembra en casi 6-1. Y considerar el cerebro a través de una lente masculina ha tenido implicaciones para la salud pública, según el artículo de esta investigadora, que publicó en la revista Science. En un ejemplo reciente, la droga para dormir Ambien, que se había probado en animales machos y luego en hombres en ensayos clínicos, demostró más tarde ser mucho más potente en mujeres porque se metabolizó más lentamente en el cuerpo femenino. En todos los fármacos, las mujeres tendrían a sufrir más efectos secundarios y adversos y sobredosis. La depresión mayor y el trastorno de estrés postraumático son dos veces más frecuentes en las mujeres, pero las pruebas diseñadas para imitar sus síntomas en roedores suelen desarrollarse y validarse solamente en los machos. El trabajo de Shansky muestra que los roedores machos y hembras pueden comportarse de manera diferente en tales experimentos, lo que podría proporcionar nuevos conocimientos sobre estas condiciones. Investigaciones recientes desafiaron el razonamiento detrás del uso exclusivamente de animales machos, con un análisis de 300 casos en la neurociencia que revelaron datos recopilados de ratones hembras no eran muy variables con respecto a los machos. De hecho, algunas medidas sucedió lo contrario. Insistimos, acá esto está muy esclarecedor. Los roedores hembras tienen un ciclo reproductivo de 4 a 5 días, ¿no es cierto? Y eso altera sus hormonas, durante el cual lo estrógeno y la progesterona aumentan aproximadamente 4 veces. Eso en los ratones hembras. Sin embargo, los ratones machos alojados no es que no tienen alteraciones hormonales. Esa descubrió esto y está buenísimo. Dice que al estar juntos establecen una jerarquía de dominación en la cual los niveles de testosterona circulante en los machos dominantes en promedio aumenta hasta 5 veces con respecto a los subordinados. Entonces también habría alteraciones hormonales. Esta evidencia ha llevado a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y de Canadá a aceptar esta recomendación de la investigadora y empezar a plantear protocolos donde los ratones laboratorios sean 50 y 50, como es la vida normal. Así que escucharon, ¿no? En las neurociencias se usan seis ratones machos con respecto a una ratona mujer para experimentos. Aduciendo de que la alteración hormonal era mayor en las hembras que los machos, y la investigadora Shansky prueba que no, que los machos también tienen grandes alteraciones hormonales. Entonces ella plantea que los estudios tienen que ser 50 y 50. ¿Por qué? Porque dice que, claro, los resultados van a ser diferentes, ¿no? Y si bien ayuda a cierta esencialidad de los sexos, que en este caso existen, ella dice que los científicos aparte no tienen que permitir que se estigmatice, ¿no es cierto? Así que, bueno, este dato me pareció terrible, ¿no? Hasta en la ciencia hay brecha de género, en este caso, cada 6 ratones de laboratorio, cada 7 ratones de laboratorio, 6 son machos y 1 hembra, ¿no? Como para que los resultados posteriormente, después, esos remedios no funcionan en las mujeres, ¿no? Vamos a escuchar un tema de rock internacional, Queen Stone Age. Hey. Cuando venimos vamos con el sorteo en el desayuno de los tontos del pendrive, gentileza de Marcela Villa y Marco Ferrer. The way you used to.